Hoy vamos a ver cómo los países del Medio Oriente nacen de los sueños rotos y las traiciones. Estábamos viendo la vez pasada cómo en la repartición del Imperio Turco-Otomano se dieron los orígenes de los problemas que actualmente aquejan a la región, porque ahí fue donde se dieron los tratos que generarían los conflictos. Entonces vimos que mientras los árabes tenían un proyecto que era la Gran Siria, que originalmente comprendía lo que hoy es Jordania, lo que hoy es Siria, lo que hoy es Israel, lo que hoy es Líbano, hasta un pedazo de Irak, eso era la Gran Siria. Esos son los árabes del norte, los saudíes son los árabes del sur. Mientras tanto, los saudíes habían unificado las tribus y habían empezado la gran rebelión. Entonces, el finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX son las grandes rebeliones. Cuando esas rebeliones se están dando contra el Imperio Turco Otomano, los ingleses y los franceses, que están en plena expansión colonial, la corona británica y el gobierno francés, empiezan a mirar el Medio Oriente como un objetivo inmediato, porque están haciendo la conversión de los barcos de vapor a los barcos de petróleo y necesitan el control de los recursos energéticos, por un lado, y en el caso de Inglaterra, necesita el petróleo y necesita la ruta hacia la India. Entonces, la ruta hacia la India determina la geopolítica británica durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por eso el Medio Oriente, que había estado durante tanto tiempo alejado de la política occidental bajo el Imperio Turco-Otomano, ahora empieza a pasar a primera línea. Entonces empiezan a apoyar todas las rebeliones. Apoyan las rebeliones de los saudíes y apoyan las rebeliones de una cantidad de estados pequeños que se van a constituir en Qatar, en Bahrein, en todos esos, en los Emiratos Árabes Unidos, convenciendo a los líderes locales de independizarse de Arabia Saudita por cuenta de los pozos petroleros que tienen. A cambio se les dan armas, se les da dinero y lo que tienen que hacer a cambio es simplemente permitir que la flota de la armada inglesa se pueda abastecer de petróleo por la zona. El petróleo en ese momento no significa mayor cosa para los árabes, para ellos lo importante es el agua, porque no tienen un mundo industrial. Entonces el petróleo como recurso lo han tenido toda la vida, han brotado desde la tierra esos fuegos sagrados que encienden sin que nadie los prendiera y no tienen, digamos, una perspectiva de lo que significa eso para la naciente, para toda el desarrollo de la sociedad industrial. Entonces, hacer concesiones sobre el petróleo en ese momento no significa mucho en términos de sus recursos, pero sí es importante para el propósito inmediato, que es vencer a los turcos otomanos. Entonces, por esa vía, hacen un montón de pactos. Por un lado, hacen pactos individuales con cada uno de los líderes de los pequeños emiratos, y por eso quedan un montón de estados tan pequeños montados sobre pozos petroleros. Por otro lado, a los árabes los han impulsado de una manera impresionante, han impulsado al clan saudí, y ese clan saudí es el que se va a lanzar a la gran rebelión, y se va a encontrar con los árabes del norte, van a llegar a Damasco, eso es toda la historia de Lawrence de Arabia y todo eso. Y mientras los árabes están peleando por un proyecto histórico árabe, tratados secretos se están firmando donde se reparte el Medio Oriente. O sea que cuando termina la rebelión, eso ya está repartido, por un lado. Y está repartido a manera de protectorado. ¿Qué es un protectorado? Un protectorado es una intervención en la vida de un Estado, un régimen de transición, mientras el Estado aprende a gobernarse a sí mismo. De donde se deduce que los Estados no se pueden gobernar a sí mismos y necesitan que alguien los gobierne y les diga qué tienen que hacer con su tierra y con sus recursos. La figura en sí es bien complicada y nadie la hubiera aceptado de haber sabido que eso era lo que se estaba pactando. Fueron tratos secretos entre las potencias y los líderes, algunos dirigentes, que se hicieron por debajo de la mesa, los que llevaron a las figuras de los protectorados. Cada vez que el tema se ponga sobre el tapete se pone candente porque recuerda estas épocas tan difíciles de su historia. Entonces, ahí nacen sobre una traición. El suelo que han defendido con su sangre ya está previamente repartido entre los ingleses y los franceses, y así la parte siria y libanesa quedó para los franceses, la parte palestina quedó para los ingleses y la parte de Mesopotamia quedó para los ingleses. Eso se repartió sobre planos, es decir, inclusive antes de que la rebelión hubiera concluido, eso ya estaba repartido. Entonces los árabes se dan a dar cuenta que ya eso tenía un trato de repartición que a ellos no les consultaron. Primero. Segundo, a los turcos otomanos se les tenían por dentro dos poblaciones que son naciones distintas, los armenios y los kurdos. Entonces los turcos han matado a 1 millón de armenios para impedir la constitución de una república armenia independiente, para evitar que se desmembre aún más Turquía, que ya perdía todo el imperio. Turquía entra en la modernidad, pero Turquía entra en la modernidad por decisión propia, porque los jóvenes turcos han hecho una rebelión en la cual quieren finalmente romper los lazos con el imperio, entrar a formar parte de un mundo europeo moderno del siglo XX y dejar atrás el imperio. Entonces, entre la rebelión de los jóvenes turcos que quieren modernizar a Turquía, entre las rebeliones árabes que están por todos los lados de la península y la Primera Guerra Mundial, Turquía va a terminar sus épocas de imperio porque ya no aguanta. Entonces, ellos solucionan el problema de la modernidad a través de una rebelión de sus dirigentes. Pero eso no pasa en los demás países árabes. En los demás países árabes la modernidad se va... Turquía no es un país árabe, sino los demás países del Medio Oriente, la modernidad se va a imponer sobre criterios ajenos a las culturas de esos pueblos y eso va a generar muchísimos problemas. Entonces, por un lado mataron al 1 millón de armenios para evitar esa constitución de una república armenia al interior de Turquía. Y por el otro lado, a los kurdos se les había prometido que existiría el Kurdistán. Y simultáneamente se hizo el tratado por el cual se creaban los límites de Siria, los límites de Turquía, los límites de Irán, los límites de Irak y los límites de las repúblicas del sur, de lo que sería lo que era Rusia y después sería la Unión Soviética. Ese tratado secreto que sacrifica el Kurdistán fue parte de lo que denunciarían en la revolución bolchevique cuando estalle, que eso es, ellos estaban amarrados por una serie de tratados secretos. Entonces, el Kurdistán ha sido traicionado en la misma mesa donde se les prometió que les iban a dar el Estado. Los kurdos quedan repartidos como minorías sin derechos en 5 países y no tienen un país propio. Entonces lo que ellos están luchando desde entonces es por tener un país propio que se llame el Kurdistán. Pero ellos están montados sobre la riqueza petrolera más grande de todas, lo cual hace que sea muy difícil porque tendrían que desmembrar a Siria, a Irán, a Irak y a países del sur de la ex Unión Soviética para poder crear el Kurdistán. Entonces, la fuerza de los kurdos buscando ese Estado contra la resistencia de los estados de los cuales ellos, donde están habitando y son minorías, es uno de los conflictos de tensiones permanentes en el Medio Oriente, por un lado. Entonces, por el otro lado, ya se repartieron Siria entre los ingleses y los franceses, así que el proyecto de una independencia árabe quedó aplazado y no se va a poder cumplir, y las monarquías vendieron la independencia de su pueblo. Entran a gobernar estas monarquías con un carácter absoluto y con una serie de acuerdos previos sobre el manejo del petróleo en la zona, que no contempla beneficios para nadie distinto de las petroleras y de los jeques con quienes personalmente se hizo el trato. Y además de eso, existe la otra doble promesa, y es que en la Primera Guerra Mundial como resultado de lo que habíamos visto de la Fer Dreyfus y del episodio de antisemitismo tan supremamente terrible que se produjo con el capitán Dreyfus y con la manera como lo deshonraron solo por ser judío. A partir de la Fer Dreyfus habíamos visto cómo en Basilea, Suiza, uno de los corresponsales de la época en que se cubrió la Fer se fue a crear en una conferencia en Basilea para elaborar la idea del sionismo. El sionismo es el proyecto del Estado de Israel. Los judíos dicen, llevamos 2000 años en Europa y no hemos sido sino perseguidos y rechazados por estas comunidades a lo largo de 2000 años. En ninguno de sus órdenes sociales nos han dejado participar, en ninguna de sus formas de vida nos han dejado ser. Entonces, solamente vamos a estar en paz hasta que tengamos un Estado. Eso es un juramento, el juramento de Sion. Sion es la colina sobre la cual se edificó el Templo de Jerusalén. El movimiento para buscar el Estado de Israel se va a llamar el sionismo. Es el juramento de Teodoro Herzl. Hay una voluntad y un propósito de la comunidad judía mundial. Hay que crear el Estado de Israel. Entonces los ingleses, la corona británica, en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, cuando necesita un gran empréstito de dinero, le pide a la comunidad judía que le preste la plata y además dice que ve con simpatía que en la tierra llamada Palestina, que estaban en trance de repartirse, va a existir el Estado de Israel. Entonces, eso los turcos no lo habían permitido nunca porque generaba una cantidad de dinámicas en la región. Los ingleses lo van a permitir sobre la base de la situación de la Primera Guerra Mundial y en ese momento está la decisión Balfour. La decisión Balfour es la promesa del gobierno británico hecha a la comunidad judía mundial de que vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiría el Estado de Israel. Cuando se están repartiendo, esto es 1917, la decisión Balfour, cuando se están repartiendo el imperio turco-otomano, en los tratados de Sèvres y Sykes-Picot, le dicen a los Sykes-Picot le dicen a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Entonces hay una doble promesa a los judíos y a los árabes, a los kurdos y a las cinco naciones que se crearon. Estas dobles promesas, por su carácter incompatible, van a generar una cantidad de conflictos que son los que vamos a ver después. Thank you. En estas épocas, cuando se está repartiendo el imperio turco-otomano, cuando las rebeliones, cuando las guerras, cuando las reparticiones, son tiempos muy difíciles. Y muy difíciles para la población que tuvo que soportar todos estos tratados, convenios, rebeliones, secretos, desarmes y armas. Y fue entonces cuando la gran migración de los pueblos del Líbano y los pueblos de Siria mayoritariamente llegaron a nuestro país. Y la gente que puebla la costa atlántica tiene una profunda raíz de los sucesos de 1920. Profundas raíces que vienen desde los cristianos, porque además el proyecto del panarabismo, la idea de un nacionalismo árabe, es un proyecto sirio que lo hace un cristiano en 1910, lo esboza, y eso va cogiendo un vuelo histórico hasta ser posible en los 50s. Vienen cristianos de toda esta época, vienen musulmanes también, vienen a Maicao, vienen a Barranquilla, vienen a La Guajira, vienen a todas partes en grandes cantidades, huyendo de todos esos desórdenes, de todas esas guerras, de todos esos repartos, queriendo dejar atrás todo ese pasado de conflictos, llegan con lo que tienen puesto a trabajar duro en este país y a sacar adelante sus proyectos de familias y sus proyectos de sociedades, y a sacar adelante su cultura y sus industrias textiles, y a crear patria, y buena parte de esta patria la crearon ellos cuando llegaron en las migraciones de los años 20, los primeros, los originales, de donde viene una parte importante de nuestra cultura, aparte de la cantidad de gente de Al-Ándalus, que había venido con los españoles y había traído entre el idioma español 3.000 vocablos árabes. Entonces, en este momento, cuando se están dando toda esta cantidad de maniobras, estos estados nacen de la vida del Imperio Turco-Otomano como protectorados y no como estados libres. Y los pueblos que llegan aquí árabes, se les dice turcos, aunque no tengan nada que ver con los turcos como pueblos, porque traían los pasaportes del Imperio Turco-Otomano. Eran, todavía diplomáticamente figuraban como miembros del Imperio Turco, entonces por eso a los turcos se les dice árabes, cuando los turcos y los árabes son pueblos totalmente distintos y los árabes no tienen nada que ver con los turcos y los turcos no son árabes. Entonces llegan acá y empieza toda esta trayectoria, y allá ellos traen pues todos sus íconos, los cedros del Líbano, todos los íconos que ellos traen de su manera de llevar la patria en su corazón cuando van a viajar allá en de los mares, a tierras muy distantes. Mientras tanto, con toda esta cantidad de repartos, nacen sobre una traición, y al nacer sobre una traición y sobre repartos hechos en tratados secretos, hay un contenido de amargura profundo en el mismo surgimiento de los pueblos árabes, porque no fue hecho con su consentimiento y con su aval. Los pueblos árabes tienen una estructura tribal, una estructura milenaria de tribus del desierto. Una tribu significa una nación, un clan, un universo, una manera de organizar el mundo, una cosmovisión. Entonces, la formación de estados nacionales se superpone a las tribus árabes como una estructura perfectamente artificial, que no tiene que ver con lo que ellos son. Y como se hizo sobre la base del petróleo y no sobre la base de las culturas, pues aquello quedó de una manera muy extraña. Entonces, por ejemplo, los chiitas, que son todos iraníes, la mayoría son iraníes, Irán es totalmente chiita, ¿sí? Los lugares sagrados de los chiitas quedaron en Irak, ¿sí? Cuando, y no en los límites de Irán, cuando el mundo chiita es iraní. Entonces Karbala, Nayaf, todas las ciudades donde está la tumba del profeta, las ciudades donde está el mausoleo de los nietos del profeta y de los hijos del profeta, todo eso quedó en Irak. Pero son los lugares sagrados de los iraníes que son chiitas. La mayoría de los chiitas quedó en Irak, pero quedaron gobernados por clanes sunitas. Me he dicho, esto quedó de una manera que no coincide con las fronteras. Por eso la idea de redistribuir las fronteras desde el punto de vista árabe gravita desde 1910, cuando el proyecto panárabe va a ser el panarabismo va a ser la reacción histórica contra estos repartos, buscando desde el nacionalismo. Cuando decimos nacionalismo árabe, no estamos hablando de un país, estamos hablando de una región, de los árabes, tratando de buscar desde su propio sentido lo que va a ser para ellos su nación. Entonces, mientras tanto, por el otro lado, a la población judía se le prometió ya algo. Y ellos están empezando a llegar a Palestina porque ellos tienen una promesa del gobierno británico y tienen una voluntad política e histórica. Entonces, cuando usted compra un terreno, ¿usted qué hace? Pues usted va y lo limpia y lo pone bonito. Entonces, empezaron a llegar a Palestina y van llegando poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero en un momento se dispara la migración judía porque empiezan las leyes de Núremberg. Entonces, mientras en el Medio Oriente están pasando estas cosas, en Europa, la llamada civilización, el pueblo que creía que se las sabía todas, que había inventado la modernidad y que le había dicho al mundo que era lo que era ser civilizado y que no, las instituciones, los estados de derecho, va a entrar en la locura más terrible y se va a ir hacia el suicidio de la razón en picada. Esto lo va la figura de esta locura, de lo que significará el nazismo en Alemania, la llevaría al cine, los propios cineastas alemanes en la posguerra, en lo que se llamaría el gabinete del doctor Caligari. Y el gabinete del doctor Caligari es la historia de un tipo que está en un asilo y ve cómo están los locos, y hay un loco que está más loco que todos los demás, porque ese sí es peligroso. Y ese tipo se escapa, y cuando el otro va a denunciar que se escapó el loco, va al asilo a denunciar y lo encuentra dirigiendo el asilo. El loco se tomó el asilo y lo está dirigiendo desde la demencia. Y hay épocas históricas en que llega a la dirección del asilo el loco del gabinete del doctor Caligari. Y entonces Hitler llega al poder y desata la demencia más grande sobre la idea de la superioridad racial en Europa, de que el proyecto y la cultura de ellos es la que vale y que es preferible a la de los demás, y que solo ellos tienen valía en el mundo y solo sus proyectos tienen valía en el mundo. Entonces, eso va a desatar una locura terrible. Se culpó muchísimo a Chamberlain el no haber combatido a Hitler en el momento en que se podía haber hecho, pero la voluntad de la guerra en el proyecto nazi estaba dada en cualquier caso. Lo paren o no lo paren, la guerra era su proyecto, independientemente de todo. Entonces, le echan la culpa a Chamberlain por pacifista, cuando realmente la responsabilidad histórica la tienen los nazis, porque el proyecto que ellos tienen es la guerra. Antes o después, en todo caso, su proyecto era la guerra. Eso no lo hubiera podido parar nadie, porque era el proyecto. O sea, el orgullo herido del pueblo alemán, despedazado por los tratados de la Primera Guerra Mundial, que fue a firmar un amnisticio y resultó todo roto, despedazado y resquebrajado, y le quitaron la Alsacia y Lorena, y le quitaron el Sarre, y le quitaron el Danzig, y le prohibieron ejércitos, y lo pusieron a pagar la reconstrucción europea. Muchos de los alemanes no entienden a qué hora les pasó todo eso, cuando iban a firmar era el fin de la guerra. Eso va a producir una ira, una herida de orgullo mancillado, que va a aprovechar un personaje como Hitler y lo va a convertir en un proyecto de dominación y de superioridad que va a llevar al mundo a la guerra mundial. Entonces, en el momento en que esto pasa, uno de los episodios de la Segunda Guerra Mundial va a transcurrir en el desierto. Esos episodios son además los más legendarios porque son el último, tal vez de las últimas guerras donde el honor militar se respetó, donde los combatientes eran los que peleaban entre sí, donde los generales tenían el honor de enfrentarse con sus propias tropas los unos frente a los otros, donde todas las convenciones de la guerra se respetaron, en una guerra donde eso no se respetó en ninguna otra parte. Los Afrika Korps y la lucha de Rommel en el desierto, las batallas por Tobruk y el Alamein. Entonces esta gente ya ha visto pasar los tanques por ahí desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se los inventaron. Entonces estaban las divisiones de Rommel, que eran los Afrika Korps, y se estaban enfrentando contra lo que va a ser las ratas del desierto, que eran las divisiones inglesas dirigidas por Montgomery. Esta pelea en el desierto por Tobruk y por el Alamein es una pelea que respetó todas las convenciones de la guerra. Rommel no ordenó nunca la destrucción de pueblos, ni todas esas cosas que sí se cumplieron en Europa. Eso no lo ordenó Rommel de ninguna manera. Entonces, Rommel era tan respetado, estos dos generales se respetaban profundamente, Rommel y Montgomery, y las tropas se respetaban profundamente, y ahí de lo que se trataba era un enfrentamiento militar en condiciones de guerreros. Y es como la última vez que podemos contar ese cuento. Después, cuando las batallas en Europa están metiéndose con la población y deciden destruir con el esquema de la guerra relámpago, deciden destruir las ciudades, que porque lo que hay es que derrotar el abastecimiento del enemigo. ¿Y el abastecimiento del enemigo qué es? Pues los acueductos, los alcantarillados, la luz eléctrica. Entonces, las ciudades se vuelven los campos de batalla, la población civil queda atrapada en fuego cruzado, se vuelven el objetivo, humillar a la población civil se vuelve una manera de desmoralizar a los guerreros, y las guerras adquieren este carácter totalmente agresivo contra los civiles que actualmente tienen, y se perdió los campos de batalla. El último campo de batalla que vimos eran las tropas del desierto, peleando por Rommel, y Rommel tenía todas las astucias, levantaba las polvaredas de arena, escondía los tanques, aparecía por un lado, por el otro. Era una cosa impresionante hasta que se le acabó la gasolina, físicamente dejaron de apoyarlo. Los árabes van a tener cierta simpatía por Rommel, primero porque conocen una versión muy, digamos, muy prestante y ética de lo que era la guerra. Si en eso hay alguna ética, Rommel la tenía. Y segundo, porque ellos estaban muy resentidos contra los ingleses. Entonces, en el mundo colonial, el enemigo era Inglaterra, porque Inglaterra era el que los tenía sometidos. Entonces, digamos, además los beduinos no se vieron afectados por el conflicto. Ellos casi que veían como el París-Dakar, los Africa Corps agarrarse, ¿sí? Y los vieron pasar por esa región. Entonces, mientras está pasando eso, por el otro lado en Europa, va a desatarse la tragedia más terrible que hayamos tenido que soportar hasta ahora, y esa tragedia va a llevar a que la composición del Medio Oriente cambie para siempre. Mientras tanto, estaba sucediendo una tragedia en Europa que el mundo no puede imaginar y aún no puede comprender. 2000 años de antisemitismo, toda la persecución que había sufrido los judíos desde el momento en que son expulsados del Templo de Jerusalén, la diáspora, el rechazo en la Edad Media, la culpabilidad sobre el asunto religioso que se les atribuye porque venían de otro tronco, la supuesta en la Ilustración el hecho de que no fueran ciudadanos porque tendrían que dejar de ser judíos para ser ciudadanos, el Affaire Dreyfus, toda la persecución de la cual han sido víctimas los judíos en Europa por parte de los europeos durante tanto tiempo, va a llegar a un punto que la humanidad no tendría que haber conocido jamás. Primero se promulgan las leyes de Núremberg. Cuando se promulgan las leyes de Núremberg en 1935 en Alemania, las leyes de Núremberg van aislando a la comunidad judía de la vida pública. Entonces no pueden ejercer las profesiones, no pueden ir al teatro, no pueden sentarse en las bardas de sus casas, no pueden montar en bicicleta, no pueden estar en lugares públicos. Primero los aíslan de la vida pública. Después los van a meter en campos de concentración y luego esos campos de concentración se van a volver campos de exterminio y se va gestando con toda sistematicidad y frialdad del Holocausto. Entonces resulta que cuando promulgan las leyes de Núremberg, 150.000 judíos salen a Palestina en un año. Al llegar allá, teniendo en cuenta que los árabes eran alrededor de 800.000, la correlación de población se cambia muchísimo. Entonces los árabes empiezan a sentir una migración de tal volumen como una amenaza para la distribución de la zona y estallan en una rebelión. Los británicos, ante la ambigüedad de su doble promesa, utilizan a los judíos para sofocar la rebelión de los árabes de 1936. Entonces se ven en el problema de tratar de cumplirle a dos pueblos una promesa de una misma tierra. Y eso se hace, entonces cuando hay muchísima presión de parte de la comunidad judía para que se permita la emigración, entonces se permite la migración, pero cuando la presión es por parte de los árabes, se tranca la migración en lo que se llamaba la Carta Blanca y el Libro Blanco, que es la forma como se conoce a la prohibición de migración judía en Palestina durante la época del mandato británico. Entonces, finalmente, una situación explosiva de dos pueblos que no fueron enemigos antes y que compartieron la civilización durante milenios, y porque la persecución de los judíos está en Europa, empieza a producirse una fricción permanente. Y a medida que la situación se va poniendo más y más insostenible para los judíos en Europa, van a tener que llegar a Palestina. Porque si no llegan a Palestina no van a poder sobrevivir. Esto es un plan de exterminio contra la comunidad judía por el solo hecho de serlo. No es, digamos, era una cosa de un nivel de dramatismo que nadie se puede imaginar. Y además ahí hay otro problema. No solamente el exterminio físico de los judíos, sino la entrega que de ellos hicieron los países, muchos países europeos. Y la prueba de que esto no se podía haber hecho de otra manera fue lo que fue Noruega, Suecia, Dinamarca, Noruega y Dinamarca, donde el rey se puso la estrella amarilla y dijo: aquí todos somos daneses y si se van a llevar a un judío tienen que empezar por mí. Escandinavia no los entregó. Y de ahí sale uno de los personajes que dedicó su vida a ayudarlos, Raúl Wallenberg, el que paraba los trenes que iban para Auschwitz, repartía pasaportes de la corona sueca y salvaba a la gente de las puertas de la muerte. Gente como él, como Varian Fry, como Schindler, fueron la excepción. Pero, y mucha gente los ayudó, digamos, dentro de la población, pero los estados oficialmente, la Francia de Vichy, la Polonia, todos estos pueblos, digamos, estos estados se entregaron a los judíos. Sin esa entrega masiva de los judíos no hubiera sido posible el Holocausto. Sin averiguar para dónde salió la gente del gueto de Varsovia, 400.000 personas que se fueron llevando de 50.000 en 50.000, no hubiera sido posible el Holocausto. Entonces, todo esto va creando una situación cada vez más dramática, y en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial con todos sus horrores, van a descubrir que lo peor todavía no se lo sabían. 50 millones de muertos, la bomba atómica, Hiroshima. El mundo no puede creer el horror y aún falta lo peor, el Holocausto. Cuando empiezan a aparecer las evidencias del Holocausto, primero no se la creían. No se la creían porque eso era imposible que una cosa así pasara, pero pasó. Entonces la gente que sobrevivió de Sobibor, Treblinka, Bergen-Belsen, Dora Rodesberg, Ravensberg, de todos los campos de concentración, la meten en un barco. Esos barcos van por el Mediterráneo. Como los judíos no pertenecen a ningún estado, nadie les reconoce el derecho de atracar esos barcos. Entonces uno de esos barcos se hunde en el Mediterráneo, mueren 800 sobrevivientes de los campos de concentración y no es posible que alguien se haya salvado de la pesadilla de Auschwitz para morir ahogado en el Mediterráneo simplemente porque no tenía dónde llegar. La situación de los judíos llega al límite de la conciencia humana y el karma que tienen los europeos con eso exige una solución ya, pero es ya, porque la gente se está hundiendo en el Mediterráneo, porque el buque fue rebautizado el Éxodo y está en el puerto de Haifa y están amenazando con entrar a la huelga de hambre hasta morir hombres, mujeres y niños y ancianos en el Éxodo para poder bajar a reclamar lo que es suyo, lo que se les dijo que era suyo, el Estado de Israel. Entonces, esto hay que decidirlo ya, tan rápido, que a nadie se le ocurre qué va a hacer con Palestina, porque la situación es tan dramática y la conciencia histórica se ve tan sacudida por el horror del Holocausto que lo que vaya a pasar con esos territorios no tiene importancia. Se propone una partición, repartir la región en un Estado árabe y un Estado palestino, en un Estado árabe y un Estado judío. En ese momento la partición es rechazada como proyecto. Eventualmente, si algún día ahí pasa, ya van a terminar haciendo lo que se dijo antes de crear el Estado, la partición. Pero en ese momento no la van a aceptar porque es una incursión, digamos, desde el punto de vista árabe, están incursionando un pueblo que lleva 2000 años por fuera, va a llegar a su tierra que era suya, y usted tiene que salir de ahí, que para que ellos entren, y ellos vienen de una composición histórica distintísima a la suya, aunque sean semitas, aunque vengan de Abraham, aunque tengan tantas cosas en común, la situación del Estado en el mundo árabe, la situación del Estado de Israel en el mundo árabe, en el corazón del mundo árabe, en la Gran Siria, es ajena en ese momento a su historia, porque ya hacía 2000 años que eso no pasaba. Es una decisión europea. Eso desde el punto de vista árabe. Nosotros esos platos no los rompimos, nosotros no los perseguimos, ni los expulsamos de acá, ni los excluimos, siempre tuvieron un lugar en el Islam. Y ahora vienen a crear un Estado aquí, en donde si tienen tanto karma, ¿por qué no lo hacen en Europa? Entonces diciendo, porque es que esos territorios son los territorios bíblicos. Sí, pero es que si son bíblicos también son nuestros. No ve que nosotros tenemos el mismo tronco, entonces podemos tener el mismo problema de los lugares sagrados que tienen ellos, los tenemos nosotros a la hora del té. Eso desde el punto de vista árabe, desde el punto de vista judío, esto tiene que ser. No había otra salida para ellos en la historia. Entonces, la tragedia del holocausto, de la catástrofe del holocausto, el karma, la necesidad de tomar una decisión ya, y la situación de los pueblos árabes entre los repartos, los protectorados, las rebeliones, se conjugan para producir una tragedia histórica de la cual no nos hemos podido reponer todavía, el conflicto árabe-israelí. Entonces, la ONU ha declarado, la ONU se crea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial para crear un organismo de intermediación que permita que se, a través de consenso, se tomen las decisiones para evitar que un tipo se vuelva loco como Hitler y decida unilateralmente invadir el mundo porque así lo quiere, y que haya cómo frenarlo, porque la disolución de la Sociedad de las Naciones frente al conflicto de Etiopía había puesto de manifiesto que no había una manera de impedir que alguien ejerciera una voluntad unilateral de invadir pueblos, como fue el caso de la invasión de Italia a los etíopes y de la denuncia de Haile Selassie. Entonces ahora se crea la ONU para evitar eso. Es una legalidad de muy difícil construcción, pero se crea. Entonces resulta que la ONU apoya la creación del Estado de Israel. Inglaterra se abstiene de votar. Y esto, en 5 minutos se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel ha venido luchándose por vías políticas, por vías guerreras, por todos los medios, desde la Haganah a nivel político hasta el Irgun a nivel terrorista, por todos los lados se ha buscado el Estado de Israel. Entonces se vota la creación del Estado de Israel en 1948. Cuando se vota la creación del Estado de Israel, al otro día tienen el Estado, 2000 años de éxodo desde el momento en que cayó Masada, han terminado, llegan a su fin para un pueblo que puede regresar a la tierra, a Israel. Y llegan allá, inmediatamente llegan a Israel, se produce la primera guerra, la de 1948. Los pueblos árabes se unen en un ataque contra el recién nacido Estado de Israel, y se unen en ese ataque y le dicen a los palestinos que tienen que abandonar sus tierras porque se va a dar un ataque fulminante y después volverán. Ese ataque, esa guerra la pierden. Luego los palestinos que se fueron, idos, se quedaron. Entonces aquí viene un conflicto que lleva 5 rounds declarados y todos los días de guerra cotidianamente. Es decir, ellos tienen guerritas y guerrotas. Guerritas es cuando se matan todos los días y guerrotas es cuando se matan de una todos. Entonces, digamos, situaciones violentas y situaciones límites. Entonces, las violentas son las normales, las de todos los días. Y las límites son 1948, la creación del Estado de Israel. 1956, la crisis del Canal del Suez. 1967, la Guerra de los Seis Días. 1972, la Guerra del Yom Kippur. We'll be right back. La situación llega a un límite de tragedia histórica. Se desata la tragedia aquí con lo que va a pasar. Entonces la creación del Estado de Israel va a generar un impacto sobre los pueblos árabes que consideran que una fuerza occidental, porque es que los judíos quedaron en un limbo histórico. Desde el punto de vista europeo son del Medio Oriente, desde el punto de vista del Medio Oriente son europeos y ellos lo que son es judíos. Entonces ellos han estado sin Estado todo este tiempo. Entonces lo que pasa es que los árabes consideran que eso es como una especie de intromisión, de punta de lanza de decisiones europeas sobre la región del Medio Oriente. Y contra eso se levantan. Los palestinos que se fueron no van a poder regresar y los que se quedaron van a entrar en una cadena de odios que no ha parado, que empieza con la matanza de Deir Yassin, donde van a matar a los palestinos que se quedaron. Entonces ellos después se van a tomar retaliaciones y bueno. Y por el otro lado, pues después ya cuando va a haber la guerra de los seis días, los que estaban en Jordania tuvieron que irse de allá y se van para Líbano. Y a medida que se van yendo los palestinos para diferentes estados árabes, el problema se va expandiendo por toda la zona porque los palestinos quedan sin estado y quedan, o sea, digamos, unos quedan con estado y otros sin estado. Entonces ahí quedan los kurdos volando por todo el Kurdistán y los palestinos por todos los países árabes. Y esos dos pueblos no han podido, a esos dos pueblos no se les ha solucionado el problema histórico. Es mucho, a eso está pendiente. La solución palestina y la solución kurda están pendientes en este momento. Entonces, resulta que aquí hay una cantidad de dinámicas que se mezclan. Por un lado, la creación del Estado de Israel va a producir una reacción sobre los países árabes que sienten que sus dirigentes no fueron capaces de impedir la creación del Estado, y empiezan a hacer golpes contra cada uno de los reyes que eran los que se habían repartido esos imperios a comienzos del siglo. Y empiezan a aparecer figuras de militares con proyectos nacionalistas alrededor del viejo cuento que habíamos hecho en 1910, un cristiano sirio que se llamaba el Partido Baas, el panarabismo. Entonces el Partido Baas empieza a tomar una dinámica dentro del mundo árabe y empieza, eso se va expandiendo, eso es Siria, eso es Libia, eso es Irak, eso va a ser, y sobre todo, y por encima de todo, Egipto. Entonces, aquí se va, digamos, esto es una reacción, porque aquí pasan dos cosas. Al estar en condiciones de protectorados, a estos pueblos se les ha intentado imponer modelos occidentales de desarrollo que no corresponden a sus costumbres. La imposición de estos modelos occidentales de desarrollo, contrarios a la fe de ellos, es la que le ha dado piso histórico al fundamentalismo, porque es una violencia contra sus costumbres. En el Islam la religión y la política no están separadas. Desde el momento en que Mahoma lo hizo así. La separación de poderes, son todo eso son inventos occidentales. Al imponerlos a la brava sobre los pueblos árabes, se violentan sus culturas. La violencia de sus culturas por la presión de una modernidad a la brava genera reacciones en contra, por un lado. Por otro lado, el panarabismo quiere tomar con beneficio de inventario. O sea, bueno, no todo lo de Occidente es malo. La tecnología la necesitamos para el desarrollo, pero lo que no necesitamos es que ellos decidan sobre nosotros. Eso no lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es la influencia más importante que tienen los británicos y los franceses sobre la región del Medio Oriente? El canal del Suez. ¿Por qué si usted no puede atravesar el canal del Suez, que es el que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo, le toca hacerse la magallanada, que es bajar por el Cabo de la Buena Esperanza y darle toda la vuelta al África, y ahí sí nos cogió la noche, pues la amanece a uno cada vez que vaya a dar esa vuelta por debajo del África? Entonces, el canal del Suez es el eje del comercio marítimo por el Medio Oriente, así de fácil. Entonces, por eso es que el canal de Suez es importantísimo. Entonces, como eso lo habían hecho los franceses con la compañía Lesseps, pero finalmente los ingleses terminaron administrando eso y ganándose los derechos. Entonces, va a subir un personaje que encarna toda la figura de lo que es el ideal del panárabe. El tipo es un militar con un régimen de partido único y es un hombre de una fortaleza y de un carisma y de una dimensión histórica muy importante y muy mística y muy mítica dentro de su pueblo, Gamal Abdel Nasser. Entonces Nasser va a tomar una decisión de padre y señor nuestro: nacionalizar el canal del Suez. Con eso, toda la plata que va entrando va a dar el proyecto para desarrollar a Egipto. Porque dice, pero ¿cómo es posible que nosotros, que somos los países que producimos el petróleo, que es el que mueve al mundo, seamos los más pobres? Porque es que lo que pasa es que ninguno de los recursos los administramos nosotros. A nosotros nos están administrando el canal, nos están administrando el petróleo, nos están administrando todo, y nosotros somos espectadores pasivos de las riquezas que poseemos y de las ventajas geográficas que tenemos. Tenemos que llegar a ser dueños de nuestros propios recursos para podernos desarrollar como pueblos. Esa es la esencia del panarabismo. Entonces, el panarabismo tiene dos patas. Por un lado, es el desarrollo autóctono y desde el punto de vista árabe de los pueblos árabes sobre la voluntad árabe y no sobre la imposición colonial. Y por el otro lado, es la negación de la existencia del Estado de Israel. Es antisionista. Entonces, por un lado, da todas las posibilidades de desarrollo para estos pueblos, y por el otro lado, al no reconocer la existencia del Estado de Israel, pues ¿cómo? Si usted ni siquiera reconoce que un Estado que está ahí existe. Entonces, esto nos va a llevar a que las cosas se pongan cada vez más fuertes, aunque los antagonismos sean cada vez más irreconciliables, porque eso inmediatamente radicaliza al Estado de Israel y le da piso político al Likud, que es el partido de donde venía el Irgun, su partido de ultra. Entonces, ahí estamos en dos fuerzas completamente antagónicas, ejerciendo unas presiones muy fuertes. Cuando estamos en lo fino, llega la Guerra Fría de pura encantadora. Entonces, como la Guerra Fría es un orden vampiro que se nutre de los conflictos, esto queda sabrosísimo. Con la crisis del Canal del Suez, Estados Unidos y la Unión Soviética entran a apoyar a Nasser, y de esa manera los ingleses y los franceses salen de la región y entran los norteamericanos y los soviéticos. De donde quiera que vaya saliendo el colonialismo franco-británico, va entrando la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría lo que hace es entrar a ocupar el mundo que la descolonización va dejando. Entonces, cuando llegan, en un principio, los rusos y los norteamericanos, los soviéticos y los norteamericanos defienden a Nasser y lo apoyan a él. Cuando se soluciona la crisis del Canal del Suez, entonces cada uno toma bandos en la región. Como la Guerra Fría es un orden bipolar, donde todos los conflictos van a quedar sometidos dentro de la órbita de la bipolaridad de Estados Unidos contra la Unión Soviética va a apoyar a Siria y los Estados Unidos a Israel. Y de esa manera la Guerra Fría empieza a hacer presencia en la región y a aprovecharse de esos conflictos para sus propios fines expansivos y para tener lo mismo que todo el mundo quiere allá, el petróleo. Entonces están tratando de ver a ver cómo se meten allá, a ver cómo participan de las riquezas de esos pueblos a través de sus conflictos. Entonces, mientras la Guerra Fría durara, estos conflictos tampoco tendrían ninguna solución, porque la Guerra Fría necesitaba esa dinámica para poder seguir ejerciendo presencia en la región, presencia a nivel de armas, presencia a todo nivel. Entonces, mientras tanto, se va creando semejante lío, y en la crisis del Canal del Suez, Israel toma el Sinaí. Y al tomarse el Sinaí, pues la cosa se hace muchísimo más grave, pues le quita la península de Sinaí a Egipto. Y luego, entonces, como estas guerras todas terminan así, pues la siguiente sale de la anterior. Así, simplemente una lleva a la otra. Cuando hay una cantidad de guerras en un territorio, lo que pasa es que son cadenas de conflictos que al no solucionarse estallan más adelante o más adelante. Digamos, la Segunda Guerra Mundial es una continuación de la Primera. La Primera quedó tan mal terminada que llevó al mundo a la Segunda. Entonces, en esta época, los conflictos están latentes porque es que los problemas no se están solucionando. En los años 50, la descolonización va a crear toda una mirada sobre el mundo, sobre los países en desarrollo, tratando de evitar la bipolaridad de la Guerra Fría, que tanta presión va a ejercer sobre la región. Nasser, Nehru por la India, Tito por Yugoslavia y por Indonesia, su harto van a reunirse para crear lo que se llaman los países no alineados. Y la idea de los países no alineados era encontrar una tercera vía que escapara la influencia de los soviéticos o los norteamericanos sobre los destinos de estos pueblos. y lo hicieron los que habían logrado proyectos autónomos. Tito, que había liberado Yugoslavia solitos, cuando llegaron los soviéticos y los norteamericanos, ya tenía a los nazis a mordiscos entre un camión. Nehru, porque la India se independiza con una materia propia que solamente ellos poseen, la fuerza del espíritu. A nadie le deben su independencia. Nasser, porque la nacionalización del canal del Suez y el liderazgo del proyecto panárabe lo convierten en un faro para todos los pueblos árabes durante el tiempo que esto floreció, y tiene la suficiente autonomía con la posesión del canal para decir, bueno, aquí yo soy el que voy diciendo cómo es la jugada, ¿sí? Y Indonesia, que acababa en ese momento, también estaba en un proceso de independencia y sobre lo que va a ser, sobre la antigua posesión holandesa, y con esto se van a crear los países no alineados. Empieza la idea de los países del tercer mundo, una nueva conciencia política sacude la década de los años 50, con una serie de líderes sumamente carismáticos que van a buscar la nacionalización de los recursos, los límites históricos y no los límites europeos del Medio Oriente, en un intento por buscar los límites europeos, por rehuir de los límites europeos y por hacer los límites históricos del Medio Oriente, es que se hace la RAU, la República Árabe Unida, que era donde estaban Egipto y donde estaba Siria, porque la idea es distribuir las fronteras de acuerdo con los que ellos realmente son y no con las fronteras artificiales que les pusieron encima. Entonces hay todo un clima en la región, toda una idea de nacionalismo, de apropiación, de autonomía, de respeto, de dignidad, de sacar adelante lo que sirva de la modernidad y no utilizar lo que no sirva de la modernidad, que es el origen de muchos de los partidos que actualmente gobiernan en el Medio Oriente. Porque es en ese contexto. Ahora, cuando se da la Guerra Fría, en ese momento todavía Irak estaba dentro de la esfera occidental, y por eso, por un intento de frenar todo esto, se va a hacer el Pacto de Bagdad, que era una manera con Turquía de evitar la presencia, digamos, de todas esas fuerzas descolonizantes y de todas esas fuerzas panárabes en la región. Contra eso se va a hacer un golpe de Estado también. Entonces, el imaginario que produce el panarabismo es tan importante en los años 50 como sus espectros pueden llegar a renacer en los actuales momentos, porque son los, bueno, es el gran proyecto del nacionalismo árabe. Entonces, todas estas fuerzas se están desatando en la región y a partir de ahí el conflicto árabe-israelí coge una dinámica propia que ya, o sea, aunque tiene un origen en el reparto colonial, en la doble promesa, en la utilización de los unos contra los otros, en toda la manipulación que de ellos se hicieron por parte de las potencias, la dinámica que va a coger es tan brava que se va a independizar de sus orígenes y se va a volver un problema de nunca acabar. Y sobre estos conflictos va a hundir sus raíces la Guerra Fría. Entonces, las confrontaciones actuales, los conflictos que de aquí se van a derivar, la manera como esto se va a esparcir por toda la región como una gigantesca mancha de aceite, sumiéndolos en un tiempo conflictivo y turbulento, es lo que vamos a ver la próxima vez. Entonces, desde los espacios de la crisis del canal de Suez, desde la figura de Nasser, desde el sueño de la creación del Estado de Israel, desde la propuesta de la partición, desde la gente que hizo florecer los desiertos, desde los beduinos que esperaban su tiempo histórico, desde los fines de un éxodo y el comienzo del otro, desde las paradojas y las tragedias de la historia que llevan a los pueblos a momentos críticos, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.